Esta es la historia de dos brevetes. Brevetes, como le llamamos nosotros a la licencia de manejo, ¿no? El mío y el de mi madre. Como era natural, yo ya había aprendido a manejar, había estado manejando automóvil desde que mi padre compró uno. En realidad, apenas tuve ocasión de hacerlo. La primera que manejé fue una camioneta de la empresa de la cual era socio mi padre. Una empresa que tenía una camioneta Fargo, es una marca de la Chrysler que ya no existe. Una camioneta pick-up y el chofer me enseñaba a manejar, sin que por supuesto nadie en la empresa lo supiera, porque yo no tenía todavía la edad. Pero eventualmente llegué a cumplir 18 años y por supuesto pues mi mayor preocupación era tener la licencia de manejo, tener el brevete. Pero en esa época, para tener un brevete había que ser mayor de edad y la única manera era por un documento que hacían los padres, que era se llamaba emancipación, lo cual lo convertía uno a los 18 años en mayor de edad. Tenía que hacer el trámite para sacar libreta electoral y libreta militar, y con eso ya se podía sacar el brevete. Por supuesto, apenas cumplí, el mismo día que cumplí 18 años, inicié el trámite, mis padres rápidamente me firmaron los papeles que fueron necesarios y presenté mi solicitud. Ahora, en aquella época había muy pocos autos de Lima. Yo hasta ahora recuerdo el número de mi brevete. Era el 1502, o sea, era el 15.000. Entonces significa que seguramente habría unos 15.000 brevetes, unos 15.000 licenciados, que era menor al número de autos, porque probablemente la mitad, o más de la mitad de los brevetes de esa época eran de choferes profesionales, o sea, eran, y el mío llevaba la numeración de los brevetes particulares. Bueno, el 15205 era el brevete que yo eventualmente llegué a sacar, pero para sacarlo tuve que dar un examen. En aquella época eran muy pocos los autos y el examen de brevete era un examen que primero suponía un examen médico en que había que demostrar que uno tenía la vista, el oído y la coordinación necesaria, y luego el examen de manejo, que consistía en varias cosas. Primero, el estacionar el automóvil entre otros dos automóviles en paralelo, y luego manejar sin infringir ninguna de las reglas de tránsito, manejar dentro del tráfico. Para poder pasar este examen, bueno, además de saber manejar y tener todos los papeles, había que presentarse temprano en el campo de Marte, donde estaba el examinador. Esta función correspondía a la Guardia Civil, a la policía en aquella época, y era un examinador profesional. Me advirtieron de que los exámenes eran muy, muy exigentes y que en muchos casos solamente una pequeña parte de los examinados pasaban. Bueno, pero me presenté, le pedí a un amigo policía a ver si me podía recomendar, y me asustó y me dijo que no, porque a los recomendados los trataban peor. Así es que fui, me presenté temprano. Para esto el chofer de mi padre ya me había entrenado bastante en el estacionamiento. Llegué con el Packard de mi padre, que no era un carro chico, pero había otros, y había, me acuerdo, había una chica con un Buick que era más grande que el mío, y felizmente no pusieron mi auto para la prueba, porque no todos estacionaban bien y había el peligro de que lo raspen. En fin, a la hora de dar el examen, a mi chofer lo hicieron alejarse para que no me hiciera señas, y felizmente pasé el examen de estacionamiento. De ahí me llevaron a dar una vuelta por el tránsito y en lugar de preguntarme el reglamento, el examinador me comenzó a conversar sobre el auto, le gustaban los autos, que a mí por supuesto me encantaban, y creo que fue un truco para distraerme, a ver si me estacionaba muy cerca del cruce o lo que fuera, porque por supuesto la mayoría de la gente no cumplía con las reglas del tránsito, y uno normalmente se paraba pegado a la esquina, pero el reglamento exigía pararse a varios metros, cosa que yo por supuesto hice porque me había aprendido todo el reglamento. Y felizmente me aprobaron. Me aprobaron y me dieron en ese momento un papel que era, ¿cómo se podría decir? Un permiso temporal para manejar hasta que estuviera listo, impreso mi brevete. Por supuesto que regresé con el auto manejando yo. Y ese día fue una celebración en el barrio porque estábamos movilizados. A partir de entonces, ya todas las gestiones de la casa que las hacía el chofer las podía hacer yo, y por supuesto que estaba dispuesto a manejar, ir a cualquier sitio, a cualquier hora, con tal de manejar auto. Y mis amigos, mis compañeros de barrio eran pasajeros obligados en todas estas gestiones. Así es que a partir de ese momento, mi vida y la del barrio cambió porque estábamos motorizados. Mi padre me prestaba el auto, cuando iba a cualquier sitio me dejaba el auto que yo fuera, que hiciera uso de él hasta el momento en que lo tenía que recoger. Y cuando no lo necesitaba, por supuesto que yo estaba parado esperando para llevármelo. Bueno, esta fue una etapa importante. Y de ahí en adelante yo ya era un automovilista más, sin auto propio, pero era un automovilista más. Unos años después sucedió lo que era inevitable, que mi madre también quiso sacar brevete. Y yo me ofrecí a enseñarle a manejar. Esto resultó, por supuesto, como era previsible, también imposible, porque enseñarle uno a su mamá a manejar, me imagino que es una tarea difícil que muchos deben haber intentado y pocos deben haber tenido éxito en eso. Así que eventualmente fue un chofer de taxi de Miraflores, el primo de la cocinera, que hizo un contrato con mi mamá en su Plymouth viejo. No tan viejo, ¿eh? Era un Plymouth que tendría en esa época pues unos 10 años. Y la enseñó a manejar. La llevaba, la enseñó a estacionar, a pasar el examen. En realidad lo que mi mamá quiso es aprenderse el reglamento y pasar el examen. Y el chofer, que era un chofer profesional, había pasado el examen, se lo enseñó perfectamente. Y esa fue la causa de lo que yo había previsto. Bueno, así entrenada por el chofer, mi madre fue a dar el examen. Para entonces ya nosotros no teníamos el Packard, mi padre lo había cambiado, tenía un lindo Mercury, un coupé V8 negro, que era un auto moderno posguerra, porque el Packard era del año 38-39, era un auto anterior a la guerra, y ahora teníamos este lindo Mercury que yo lo cuidaba como oro en polvo. Le había puesto un faro pirata y le había puesto una prolongación de cromo al tubo de escape, en fin, una serie de detalles. Y lo cuidaba como oro en polvo. Y mi mamá se fue con el chofer a dar el examen. Y como era previsible, dio el examen perfectamente, le dieron un permiso para manejar, igual que a mí, igual que a todos los que aprobaban el examen. pero mi mamá no sabía manejar. Lo que sabía era pasar el examen, sabía el reglamento, sabía que te iba a parar en cada esquina a tal distancia, etcétera, pero nunca había manejado en el tráfico, solo se había entrenado para pasar el examen y sucedió lo que tenía que suceder. Regresó manejando y chocó el auto. En fin, bueno, la víctima fue un pobre muchacho que tenía un cupecito Ford lindo que mi mamá embistió con el Mercury. El Mercury, cuando fui a ver, estaba con el tapabarro, el abollado, el parachoque que parecía el bigote de Salvador Dalí doblado para arriba. Pero no había sufrido tanto y lo pagaría el seguro. Mi padre, filosóficamente, a pesar de que yo le había dicho lo que iba a pasar, me dijo, el seguro va a tener que cubrir porque tu madre va a chocar cuando ya tenga brevete, y así fue. Ahora, después de eso, por supuesto, ella aprendió a manejar y aprendió a manejar muy bien, porque tenía mucha habilidad, tenía buena vista, muy buenas reacciones, era una mujer que había sido deportista y no tuvo mayor problema. Desgraciadamente, no hizo eso antes de ir a dar su examen, sino lo hizo después del choque. Así que ese fue el origen del brevete de mi mamá. Que eventualmente ella llegó a tener varios distintos autos. Mi padre murió unos años después y mi madre siguió manejando hasta los 70 y tantos años de edad, pero esa es otra historia.